Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito jueves, ya casi viernes, nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 61, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, viernes, también se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 62 grados, mínimas de 40. Hay una mínima probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 59, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 60, mínimas de 44, con probabilidad de que caigan un poco de precipitaciones. Así como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando. A partir de la próxima semana llegan un poco de lluvias, para que ustedes continúen preparándose con su paraguas. Las temperaturas van a seguir en aumento, así que esperamos que ya se haya ido ahora sí por fin el frío. Y bueno, con esto vámonos con música y ahorita regresamos rápidamente con la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Hawái es el primero en demandar por nuevo veto migratorio del presidente Donald Trump. Hawái se convirtió el día de ayer en el primer estado en presentar una demanda para paralizar la nueva orden migratoria del presidente Donald Trump, alegando que afectará a su población musulmana, al turismo y a los estudiantes extranjeros. Abogados del estado, en mayoría demócrata, presentaron la demanda ante una corte federal en Honolulu. El estado ya llevó el primer decreto presidencial de Trump sobre inmigración a los tribunales, pero el proceso quedó en suspenso por los casos similares presentados en otros puntos del país. Hawái anunció el día martes por la noche su intención de presentar una demanda contra la revisión de la norma que se espera que entre en vigor el próximo 16 de marzo. El nuevo decreto niega visados de ingreso al país a ciudadanos de 6 naciones de mayoría musulmana: Siria, Irán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán, y cancela temporalmente el programa estadounidense de refugiados. No afectará a los viajeros que ya tengan visa. Según el secretario de Justicia del estado, Douglas Shin, Hawái nunca ha discriminado ni en su historia ni en su constitución. El 20% de la población nació en el extranjero, 100,000 no son ciudadanos estadounidenses y el 20% de la fuerza laboral es extranjera, fue lo que agregaron. Shin, quien señaló que el Estado destinó unos $150,000 a la contratación de despacho de abogados externo que ayudará en la demanda, dijo que la gente en Hawái encuentra ofensiva la idea del veto migratorio por nacionalidad porque recuerda a cuando los japoneses estadounidenses fueron enviados a campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos campos estuvo en la región, fue lo que apuntó. La hispana más influyente en el círculo del presidente Donald Trump, Helen Aguirre Ferré, asesora del presidente Donald Trump y directora de asuntos de prensa de la Casa Blanca, aprendió en el diario Las Américas Miami, fundado por su padre y donde trabajó durante años, la importancia de trabajar en equipo y que los medios están para orientar y servir. Aguirre Ferré, veterana periodista con más de 25 años de experiencia, es la hispana de mayor rango dentro del círculo más próximo a Trump y una de las mujeres más influyentes en la actual Casa Blanca. Nacida en el año 1957 y de ascendencia nicaragüense, su padre Horacio Aguirre Vaca fundó en el año 1953 junto con su hermano Francisco el Diario de las Américas, el periódico en español más antiguo de Miami. Mi papá siempre fue un gran defensor de la libertad de expresión, de la importancia de la prensa libre, rememora el día de hoy durante una entrevista exclusiva concedida a EF en la Casa Blanca. Aunque su intención original no era dedicarse al periodismo, comenzó a trabajar en el diario Las Américas un verano y ahí se quedó durante muchísimos años. Ella dijo, me encantó porque en ese momento era antes de la época de las computadoras y uno comenzaba afilando los lápices. Aguirre Ferré afirma que aprendió desde abajo para arriba la importancia de trabajar en equipo y a entender lo que es la noticia. Y el hoyo presupuestal que causará Trump para financiar muro y más agentes de la migra. La administración del presidente Donald Trump busca cómo juntar el dinero para construir el muro fronterizo que costaría más de $20,000 millones, así como contratar más agentes de la migra. Para ello, el gobierno republicano está pensando recortar recursos de la Guardia Costera, la Administración de Seguridad del Transporte y otras agencias. La propuesta elaborada por la Oficina de Gestión y Presupuesto, OMB, por sus siglas en inglés, también reduciría el presupuesto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que provee asistencia después de huracanes, tornados y otros desastres naturales, por lo que publicó The Washington Post. La medida resulta contradictoria en el sentido que el presidente Trump ha dicho que la seguridad nacional es prioridad para su administración y esas tres agencias tienen mucho que ver al respecto. El presupuesto de la Guardia Costera de $9,100 millones en el año 2017 se reduciría un 14% a unos $7,800 millones, mientras que los presupuestos de la CST y FEMA se reducirían alrededor del 11% a $4,500 millones y $3,600 millones respectivamente. Los recortes se proponen incluso cuando el presupuesto previsto para el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisaba a todos ellos, crece un 6.4% a $43,800 millones, según el plan. El siguiente año se destinarían los primeros $2,900 millones para la construcción del muro. También se tienen estimado $1,900 millones para inmigración y aduanas, además de $285 millones para contratar a 500 agentes de la patrulla fronteriza y 1,000 para ICE. Huelgas y protestas callejeras contra el presidente marcan el día sin mujeres. Marchas en las calles y paros de empleados en empresas, organizaciones y escuelas marcaron el día de ayer en el país el día sin mujeres, una protesta convocada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y denunciar los desafíos a los que se enfrenta bajo el gobierno del presidente Donald Trump. Tenemos poder, estamos organizadas, somos la resistencia contra Trump, fue lo que dijo AEF, una de las organizadoras de la propuesta, la directora de cine de origen colombiana, Paola Mendoza. Las organizadoras propusieron a las mujeres de Estados Unidos y el resto del mundo que faltaran al trabajo el día de ayer, que no consumieran, a no ser que se trate de comercios pequeños y gestionados por mujeres, y que si no pueden hacer huelga, vayan vestidas de rojo como muestra de solidaridad. El objetivo del Día Sin Mujeres es destacar el enorme papel que las mujeres juegan en la economía, a pesar de la disparidad salarial entre hombres y mujeres, así como reconocer los problemas actuales de discriminación y el ataque a sus derechos reproductivos, según detalló Mendoza. Con aplausos, victorias y pancartas con mensajes como "seguimos resistiendo" y "aborto seguro, legal y accesible", miles de mujeres y hombres se abrieron paso el día de ayer entre las calles de las principales ciudades del país como Nueva York, Chicago, Boston y Washington. Frente a la Casa Blanca, centenares de personas protestaron contra la llamada Gavro Ley Mordaza, proclamada en enero por Trump para eliminar las subvenciones de los organismos de Estados Unidos que concedían a organizaciones de planificación familiar en países en vías de desarrollo. Y por otro lado, el presidente Trump está extremadamente preocupado por filtración de WikiLeaks sobre la CIA. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump está extremadamente preocupado por la filtración de documentos de la CIA por parte de WikiLeaks y subrayó que hay una gran diferencia entre la publicación de esos datos y la de los correos electrónicos de Hillary Clinton en el año pasado. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, subrayó en su conferencia de prensa diaria que no podía confirmar la autenticidad de los miles de supuestos documentos de la CIA publicados el día de ayer. No obstante, aseguró que Trump está extremadamente preocupado por estas alegaciones de una filtración de datos de la CIA sobre el impacto potencial que algo así, si fuera cierto, tendría en la seguridad nacional. El presidente ha hablado antes de cualquiera que filtre información clasificada deberá hacer frente a la ley al más alto grado. Perseguiremos a la gente que filtre información confidencial y lo haremos en el máximo grado que permita la ley, fue lo que subrayó Spicer. En un mitin de campaña en el mes de octubre del año pasado, Trump exclamó: "Amo a WikiLeaks", días después de que ese grupo comenzara a publicar los correos electrónicos de John Podesta, el jefe de campaña de su rival en las elecciones presidenciales del año pasado, la candidata demócrata Hillary Clinton. Preguntando por si Trump mantiene hoy ese sentimiento, Spicer respondió que hay una gran diferencia entre publicar las cuentas de correo de John Podesta con conversaciones sobre Hillary Clinton y sus pensamientos personales sobre ella y la filtración de información clasificada. Hay una diferencia enorme, enorme entre esas dos cosas, fue lo que insistió el portavoz de Trump, quien opinó que hay un doble estándar entre los demócratas porque no hay tanta indignación ahora con el caso de la CIA como la que hubo en ese partido tras la filtración de los correos de Podesta. China abre la puerta a Trump a negocios multimillonarios. China ha otorgado la aprobación preliminar a 38 marcas registradas Trump, allanando el camino para que el presidente Donald Trump y su familia desarrollen una serie de negocios que abarcan desde hoteles y aseguradoras hasta servicios de guardaespaldas y escoltas, de acuerdo con documentos públicos. Los detractores del presidente dicen que su cartera creciente de marcas registradas en China genera graves conflictos de interés. Los abogados de Trump en China solicitaron los registros de marcas en abril del año pasado, cuando Trump acusaba a China de manipulación del tipo de cambio y el robo de empleos a Estados Unidos durante la campaña electoral. La Oficina de Marcas Registradas de China publicó las aprobaciones preliminares el 27 de este mes de febrero y el día lunes. Si no hay objeciones, las marcas quedarán formalmente registradas en 90 días. Todas menos tres llevan el apellido del presidente. Ya hay una marca Trump en China de servicios para la construcción registrada el 14 de febrero. Pues hay una polémica en puertas. Si el presidente Trump recibe un trato especial al obtener los derechos de la marca registrada, sería una violación de la Constitución estadounidense que prohíbe a los funcionarios públicos aceptar objetos de valor de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso, según abogados especialistas en ética de todo el espectro político. Los temores sobre posibles conflictos de interés son particularmente agudos en lo relacionado con China, donde la burocracia y los tribunales están diseñados para reflejar la voluntad del Partido Comunista gobernante. Y una noticia muy trágica, muy lamentable, que desde aquí les mandamos muchísimas oraciones para toda la familia, familias, familiares que perdieron pues a sus seres queridos el día de ayer. Sube a 30 el número de niñas muertas por incendio provocado en albergue en Guatemala, según informan las autoridades. Funcionarios de hospitales donde son atendidas las múltiples víctimas que dejó un incendio provocado en un albergue en Guatemala dijeron el día de hoy que la cifra de niñas muertas aumentó a 30. Las menores fallecieron durante la madrugada de dos diferentes nosocomios a donde habían sido trasladadas desde el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que estaba situado a unos 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Guatemala. Pues muy lamentable esta noticia, nuestras oraciones están con todos ustedes y pues que es muy triste que estén sucediendo pues estas cosas que no están pues esperadas, ¿no? Nadie espera una tragedia tan grande, así que nuestras oraciones siempre estarán con todos ustedes. Y en información deportiva, Pablo Aguilar pierde la cordura y le propina un cabezazo al árbitro. Así como lo acaban de escuchar, el partido de octavos de final de la Copa MX en Tijuana había llegado al final después de 4 minutos de tiempo agregado y el árbitro Fernando Hernández silbaba el final del encuentro entre Cholos y América. De inmediato, el paraguayo Pablo Aguilar se puso frente al hombre de negro y le tiró un cabezazo que no impactó en el rostro al juez porque se hizo hacia atrás. La agresión fue clara y mereció una tarjeta roja para Aguilar, quien tuvo que ser retirado por compañeros y rivales de la cancha. El destino del jugador por su reprobable acción dependerá de la comisión disciplinaria de Femex Foot y, por supuesto, del informe arbitral de Hernández. Y por otro lado, Tony Romo será dejado libre el día de hoy por los Cowboys. ¿Se va a Denver o a Houston? Esa es la pregunta. Su nombre y estampa han estado asociados con los Cowboys de Dallas durante toda su carrera profesional de 14 temporadas, la mayoría de ellas como quarterback titular del equipo más popular de la NFL y de los deportes de Estados Unidos. Por eso, cuando este jueves por la tarde se convierta en agente libre, Tony Romo será el hombre noticia. De acuerdo con diversos reportes de absoluta credibilidad, los Cowboys le informaron ayer a Romo, de 36 años, que lo dejarán en libertad, poniéndole fin a una era. Lesiones de espalda y clavícula mantuvieron a Romo fuera de circulación de manera frecuente en los últimos años. Su fragilidad está bien documentada, pero se requirió resultado del sensacional surgimiento de Dark First Cop, un novato de antología del año pasado, para que los aficionados de los Cowboys y, más importante, el dueño del equipo, Jerry Jones, dieran el paso. Tenerlo como suplente con un salario de 14 millones y hambriento por volver a ser titular en la NFL no era viable para Dallas. Al quedar libre, el hombre de herencia mexicana podrá escoger a qué equipo quiere ir para buscar un Super Bowl, algo que sin duda le falta en su sólida carrera. Broncos de Denver y Texans de Houston han sido mencionados como posibles destinos de Romo, quien no tiene tiempo para pensar en un club que no esté listo para pelear en los playoffs. Necesita de un equipo con una línea ofensiva y un sistema de juego que lo protegen. Si su situación es parecida a la de Peyton Manning, luego de que una lesión de cuello lo dejara fuera de los Colts, tras recuperarse firmó con Denver y llegó a 2 Super Bowls, ganando en el segundo de ellos, para poco después anunciar su retiro. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Si te perdiste el programa el día de ayer, no te lo puedes perder hoy, la repetición con toda la información deportiva a las 2 de la tarde. No te lo pierdas, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estoy sufriendo.

siento a él. Muy buenos días, amor. Despierta, dormilo, te estoy infiel con el sol. Prende un cigarrillo, aunque yo no quiera. Y él me grita, deja, yo lo invito, prueba. Es como un chiquillo, sé cuál es su idea. Ya no me resisto, que haga lo que quiera. Si después de todo, todo lo que quiero es él. Las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas que tengo en la vida.

pote pote pa, arre pote pote pote, arre pote pote pa, arre pote pote pote, arre pote pote pa, arre pote pote pote, arre pote pote pa, arre pote pote pote, arre pote pote pa. Había una chinita sentada en un café con sus dos zapatos blancos y las medias al revés. Decirte que me gustas tanto. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Hola,

aún así teniéndolo presente constantemente, siempre va a haber algo, ¿no? Que nos desvíe, porque así es el ego crea nuestra propia realidad, que realmente no, que no existe, ¿no? Y estoy repitiendo, no existe porque no existe, nosotros lo creamos a través del miedo. Si nosotros estamos enfermos es porque tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo de lo que nos está pasando. Si nosotros no nos aceptamos tal como somos, pues también tenemos miedo de que la otra gente no nos acepte. Y cualquier cosa que haya con nosotros que realmente no estemos feliz es porque realmente tenemos miedo de algo, miedo de que nos rechacen, miedo de sufrir, miedo de sentir tristeza, miedo al rechazo de la pareja, miedo al rechazo de los amigos, miedo a las enfermedades hereditarias, o sea, todo viene a través del miedo. Y cuando nosotros comprendamos que el miedo forma parte del ego, y el ego no existe, el ego no está para que mande a nuestra mente ni para que mande a nuestro cuerpo. La mente está para ayudarnos, está para guiarnos, y nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, o por tu Dios, o por tu guía, por ese que te hace sentir bien, por ese que te hace escuchar la verdad, ese que te hace decir, ¿sabes qué? No voy a hablar mal de la gente. Voy a aceptar a todos tal como son, porque yo también quiero que me acepten a mí. Y el cuerpo va a estar para nosotros, para ayudarnos a cumplir con esa misión. ¿Cuál es la misión? De amar a los demás. El cuerpo nos va a ayudar con la voz para poderle decir a las otras personas lo importante que son. Y también para decirle a las otras personas que los aceptamos tal como somos. Para eso está el cuerpo, para ayudarnos a expandir este conocimiento que por lo general nosotros lo distorsionamos. Lo distorsionamos porque en lugar de decirle cosas positivas a alguien, o por lo menos decirles las cosas con amor, pues ¿qué hacemos? Pues si tú no me quieres, yo tampoco te voy a querer y voy a empezarte a atacar. Y lo voy a empezar a atacar porque me estás atacando a mí. Y me estás atacando a mí porque mi ego me está diciendo que tú me estás atacando. Cuando no nos ponemos a pensar unos minutos en decir, ¿sabes qué? El que está atacándome soy yo mismo. Por eso lo estoy viendo, por eso lo estoy proyectando. Porque yo misma me estoy afectando, me estoy atacando contigo. Aunque parezca que tú me estás atacando, aunque parezca que tú me estás diciendo estas cosas. Recuerden que nosotros tenemos la libertad del pensamiento. Podremos no tener libertad en otras cosas, ¿verdad? Hasta la gente que dice que está en la cárcel, no que dice, ¿no? La gente que está en la cárcel y que aparentemente no tiene libertad, tiene la libertad del pensamiento. Nadie le puede prohibir eso. Nadie nos puede prohibir lo que nosotros queremos pensar. Así nos digas, no piensas en negro, piensa en blanco. Vas a pensar en negro si tú lo quieres, ¿verdad? Porque tú tienes ese libre pensamiento. Y ese libre pensamiento es el que nos hace avanzar, que nos hace aceptar las cosas que vienen de Dios, que vienen de tu Dios, de tu guía, de tu espíritu, de tu maestro. Eso es lo que nosotros debemos estar escuchando constantemente y debemos de dejar a un lado el ego. Recuerden que nosotros creamos el ego en base al temor, en base a algo que nosotros no nos sentíamos a gusto. Y si todo lo que viene del temor, pues obviamente no nos va a ayudar, no nos va a ayudar a sentir esa paz que nosotros queremos sentir. ¿Por qué? Porque siempre nos va a estar haciendo preguntas, como nos dice el libro. No nos va a dar respuestas, sin embargo sí nos va a hacer preguntas desde el momento en que nosotros nos preguntamos, ¿y quién soy yo? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y esto y esto y lo otro son preguntas del ego. Porque si escucháramos al Espíritu Santo, sabríamos que somos verdad, que somos amor, que somos paz y que venimos, ¿de dónde venimos? Del Espíritu Santo. Así de sencillo, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos esta parte del tema. Y hay que escuchar la respuesta. La respuesta nos los dice aquí el libro, la parte final. Dice, esto no podría alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la acalló, porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, él no cuestionó, él simplemente dio la respuesta, y su respuesta es tu maestro. Y ese mismo maestro es el que nosotros tenemos. Y aquí se refiere a la voz del ego, ¿no? Cuando la voz del ego surgió de una forma de comunicación, pues que no le podía, porque le quería alterar la paz a Dios. Obviamente él no la escuchó. ¿Por qué? Porque sabía, ¿no?, de que no podía ser atacado si él no quería. Entonces lo mismo nos está diciendo nosotros. Nosotros podemos acallarla. Y de esta manera la vamos a erradicar. O sea, va a desaparecer. Entonces hay que escuchar siempre al Espíritu Santo. Y hay que escuchar a nuestro maestro interior, a nuestro guía, al que tú consideres que sea tu maestro o tu Dios. Y estar constantemente trabajando en eso, ¿no? No dejarnos llevar por la voz del ego, no dejarnos llevar por todas esas cosas que nos están quitando la paz, porque si nos quitan la paz, sabemos que no es realidad, sabemos que fue una creación de nosotros, aunque parezca muy real, aunque estemos viendo a la persona ahí que nos dice que nos hizo sentir mal, que nos hizo enojar, aunque lo veamos así real, no es real, y viene del ego. ¿Okay? Y bueno, vamos con la lección. La lección del día de hoy es la lección número 42 y nos dice: Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Así que escríbanlo, por favor. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. La idea de hoy combina dos pensamientos muy poderosos, ambos de gran importancia. Plantea también una relación de causa y efecto que explica por qué tus esfuerzos por alcanzar la meta del curso no pueden ser en vano. Verás, porque esa es la voluntad de Dios. Es su fortaleza, no la tuya, la que te da poder. Y es su regalo, no el tuyo, el que te ofrece visión. Dios es ciertamente tu fortaleza y lo que Él da es verdaderamente dado. Eso quiere decir que lo puedes recibir en cualquier momento o en cualquier lugar, donde quiera que tú estés y en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. No puedes sino estar en un lugar perfecto, en el momento perfecto. Tal es la fortaleza de Dios, tales son sus dones. Hoy llevaremos a cabo dos sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una tan pronto como te despiertes y la otra lo más posible a la hora de irte a dormir. Es mejor, no obstante, esperar hasta que puedas sentarte tranquilamente por tu cuenta en un momento en el que te sientas listo que preocuparte de la hora en sí. Da comienzo a estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy lentamente mientras miras a tu alrededor. La idea es: Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Escríbanla, por favor, porque esa es la lección. Luego cierra los ojos y repite la idea otra vez, aún más despacio que antes. Después de eso, trata de no pensar en nada, excepto en los pensamientos que se te ocurran relacionados con la idea del día de hoy. Puedes pensar, por ejemplo: la visión tiene que ser posible, Dios da verdaderamente. La visión tiene que ser posible, Dios da verdaderamente. O puedes decir: los regalos que Dios me ha hecho tienen que ser míos porque Él me los dio. Cualquier pensamiento que esté claramente relacionado con la idea de hoy es adecuado. De hecho, tal vez te asombre la cantidad de entendimiento relacionado con el curso de algunos de tus pensamientos están reflejando. Déjalos que te vengan sin censurarlos, a menos que notes que tu mente está simplemente divagando y que es obvio que has permitido que se filtren pensamientos irrelevantes. Es posible también que llegue un punto en el que parece que no te van a venir más pensamientos a la mente. De ocurrir tales interferencias, abre los ojos y repite el pensamiento una vez más mientras miras lentamente a tu alrededor. Después ciérralos, repite la idea otra vez y continúa buscando en tu mente pensamientos afines. Recuerda, no obstante, que en conexión con los ejercicios de hoy, no es apropiado que te esfuerces por encontrar pensamientos afines. Trata sencillamente de hacerte a un lado y dejar que vengan a la mente por su cuenta. Si esto te resulta difícil, es mejor pasar la sesión de práctica alternando entre repeticiones lentas de la idea con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, que esforzarte por encontrar pensamientos adecuados. No hay límite en el número de sesiones de práctica cortas que podrían resultarte beneficiosas el día de hoy. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de unificar tus pensamientos y de enseñarte que estás estudiando un sistema de pensamiento unificado que no carece de nada que sea necesario y en el que no se incluye nada contradictorio o irrelevante. Cuanto más a menudo repitas la idea al día de hoy, durante el transcurso del día, más a menudo estarás recordando que el objetivo del curso es importante para ti y que no lo has olvidado. Con esto terminamos la lección del día de hoy. Espero que hagan el ejercicio y van a ver que el momento también de hacer este ejercicio, pues van a sentir mucha paz, porque sabes que lo que está sucediendo es lo que tenía que suceder, es lo que nos dice que es perfecto y que todo lo que tienes ahorita, todos los regalos que Dios te ha dado, son tuyos porque Él te los dio. Y así puedes agregar muchas ideas más, pensamientos, ¿no? Pero recuerden, la idea principal es: Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Vendí! La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. El día de hoy les traje otra recetita de la abuela, que también es de belleza. Me están pidiendo mucho estas mascarillas y pues con mucho gusto se las estoy compartiendo. Estas mascarillas son las que más se han utilizado y que les ha funcionado a la gente. Espero que a ustedes también les funcione y que la hagan, ¿ok? Si me la están pidiendo, espero que también la hagan y que no digan, bueno, después la hago, ¿no? Porque sí pasa, sí pasa. De repente tú quieres algo, lo deseas tanto, lo tienes y después dices, bueno, mañana me lo hago, ¿no? Pasado lo hago. Cuando tenga tiempo la hago, ¿no? El chiste es hacerla y ser constantes, ¿ok? Esta mascarilla es súper sencilla y lo más seguro es que tengan ustedes los ingredientes en su casa, así que no dejen de hacerla. Si ustedes están preocupados por su cutis, quieren tener un cutis brillante, así que les digan, oye, ¿fuiste al spa? ¿Fuiste a esto? Y tú dices, sí, claro, ¿no? Pero ese es el secreto, ¿no? De tu casita, ¿no? Con este consejo natural de belleza vas a quedar fabulosa o fabuloso. Recuerden que no nada más porque le estoy diciendo a mis amigas, nada más ellas lo van a hacer, ¿no? También si tienen ahí a su pareja, háganlo entre los dos para que los dos obtengan estos bonitos resultados, ¿no? Y cuando les pregunten, ¿qué edad tienes? No, pues tenemos tanta. Ah, parecen 10 años menos, ¿no? Gracias a todos estos tips de belleza que les estamos dando. Porque se sabe, ¿no? Que a partir de los 30 años, nosotros, nuestra piel empieza no se empieza a deteriorar, ¿no? Pero sí empieza a tener algunos cambios que obviamente cuando tenemos 10 años, cuando tenemos 20 años, pues obviamente no se manifiestan, ¿no? A partir de los 30 ya empiezan a aparecer las líneas de expresión, las patas de gallo, las manchas de sol, la resequedad de la piel a causa pues de los rayos ultravioleta. Por eso también es muy importante que utilicen protector solar cuando ustedes vayan a salir, cuando van a la playa, cuando van a solearse en la alberca o cuando van a salir a cualquier lugar donde hay mucho sol, aplicarse protector solar para que cuiden su piel. Entonces, con esta recetita, con este consejo de salud, de belleza, como le quieran llamar, les va a ayudar a que su piel vuelva a tener esa elasticidad y brillo. Si ya se perdió cierta elasticidad y brillo, pues con esta recetita va a volver a tener ese brillo, esa luz radiante, ¿no? Que nos gusta que se vea en nuestro rostro. También es muy importante que también cuides tu alimentación. Recuerda que todo lo que se bebe externamente también tiene que ver con lo que nosotros le estamos dando, qué comida le estamos dando. Si estamos dando mucha comida chatarra, nada que le esté beneficiando, pues obviamente se va a manifestar también en nuestro cuerpo. Entonces hay que cambiar los malos hábitos por buenos y pues a empezar a hacer esta recetita. También hay que hidratarse muy bien. Si nosotros no nos hidratamos y no tomamos la suficiente agua, también puede que nuestra piel pierda la elasticidad. Entonces, hidratarse bien, tener una buena alimentación, hacer un poquito de ejercicio, no le cuesta nada a nadie. Vayan a caminar 20 minutos, lo que se ponen a jugar con el celular o que se ponen a hacer cualquier otra cosa, a ver la tele. vayan a caminar un ratito y eso les ayuda como ejercicio. ¿Cuáles son los ingredientes? Anótenlos ahí, son tres. El primero son 3 cucharaditas de azúcar. ¿Escucharon bien? Azúcar. También van a necesitar medio limón, el jugo de medio limón. Y 2 onzas de agua purificada. ¿Ok? Es lo único que van a necesitar. 2 onzas de agua purificada, medio limón, el jugo de medio limón y 3 cucharaditas con azúcar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Si voy rápida por el tiempo de aquí de la radio, pues nada más les recomiendo que ahorita más adelante que esté publicada la receta, pues la escriban. Si están llevando ustedes un recetario, como hemos dicho en programas y en años anteriores, me imagino que ya tienen un buen recetario, ¿no? Grandote, para que lo compartan con sus hijos en el futuro o con sus nietos. Bueno, si lo tienen así, si lo están escribiendo, más adelante va a estar publicado, lo pueden escribir, o si lo quieren imprimir, pues también lo pueden hacer a través de la página www.sexylovradio.com. Lo pueden compartir en Facebook para que quede guardado y lo compartan con sus amigas, con su mamá, con sus hermanas, con sus seres queridos, ¿ok? Bueno, ahí van las indicaciones para preparar esta mascarilla. Vas a colocar en un recipiente, de preferencia que sea un sartén chiquito, no vayan a agarrar un sartenzón, ¿no? Y que esté muy limpio, ¿no? Decía, acabo de hacer unas papitas ahí, ¿no? Hay que lavarlo muy bien, que no tenga nada de residuos, ¿ok? Y en ese recipiente vas a agregar las 2 onzas de agua con el jugo de limón, los dos mezclados. Lo vas a poner en el fuego, a fuego lento, y cuando veas que está por hervir, uno se da cuenta porque empieza a mostrarse como unas burbujitas al fondo del sartén, ¿no? Y después esas burbujitas salen arriba. Entonces, antes de que vaya a hervir, vas a agregar el azúcar. Vas a dejar caer las 3 cucharaditas de azúcar y se va a formar como una pasta. O bueno, se va a poner un poco espesa la textura, así que hay que revolverla con una paleta. Si tienes una paleta de madera, lo puedes hacer. Si tienes ahí una cucharita, con ese lo revuelves, ¿ok? Hay que estarlo revolviendo y tienes que estar muy atento, muy atenta a que no se vaya a endurecer, porque si no te vas a comer un dulce y no queremos hacer un dulce, ¿verdad? Entonces tienes que estar muy atenta a que no se endurezca. No la dejes por mucho tiempo porque también se puede volver este dulce que te digo, o se puede quemar. No lo queremos ni dulce ni lo queremos quemado, ¿ok? Entonces tienes que cuidar muy bien la textura, tiene que permanecer líquida y no cambiar de color, ¿ok? El mismo color, la misma textura que estás viendo es la que tiene que tener. Cuando ya ves que está todo integrado, que no está quemado, que no se hizo dulce, si se hizo dulce, pues a comérselo y volverlo a preparar, ¿no? Es lo bueno, ¿no? De que como son ingredientes sencillos, pues si se te echa a perder, no te preocupes, lo vuelves a hacer, ¿ok? Entonces, cuando ya tenga esa permanencia líquida, ese estado líquido y no cambió de color, vas a retirarlo del fuego y lo vas a reposar por 5 minutos. Lo dejas ahí que se enfríe un poquito y después, pues ya te lavas tu piel, el rostro, y te empiezas a poner esta mascarilla. No te lo vas a poner ahí muy caliente, ¿ok? Tiene que estar ahí, pues, templado, ¿no? Te lo aplicas en la cara y te lo vas a dejar por 15 a 20 minutos, ¿ok? Recuerda que la miel tiene que estar tibia, más o menos fría, pero no debe estar caliente porque si no te vas a quemar. Entonces, lo dejas de 15 a 20 minutos y después que te lo vais a retirar, se va a poner un poco dura en tu piel. Vas a decir, ay, ya me quedé cara de dulce, ¿no? No se preocupen, se cae. Se lavan con agua calientita, con agua tibia, con bastante agua tibia. Y ya te vas a quitar la mascarilla. Te la retiras y vas a ver cómo tu piel te quedará más suave y brillante. Y dices tú, wow, qué padre. Y ahorita la voy a hacer. Entonces, yo mañana les digo, ¿no? Les aviso a ver cómo... A ver cómo se me quedó la piel. A ver cómo me quedó la piel. No se me quedó. ¿Qué pasó ahí, no? Bueno, esta es la recetita. Háganla, lo pueden hacer